Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, la 105.3 FM, en los podcasts y donde os dé la gana. Estamos en todas partes. Buenas noches, Chache. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos, por supuesto, a Ceros en cabina, como no podía ser de otra manera. Buenas noches. Pasa, Ceros, ¿qué tal? Y, por supuesto, tenemos al Chocobico, tenemos a la Navi por ahí, si no me equivoco. Y, por supuesto, tenemos a Dumbledore, que ya entra chillando, como no podía ser de otra manera. Pero es que no para. Me encanta esto. Sí, se está bien, ¿eh? Aquí la mesica. Servidor de ustedes, Tony García, como no, aquí a lo que sea, aquí con vosotros también, en la mesica. Aguantar el pabellón. Aguantar el pabellón, sí, señores, porque es época de exámenes y uno está estresado, es poco. Es poco. Ah. La furia esta del bachillerato. Pero no importa, amigos, porque hoy tenemos compañía de nuevo. Dani de la Cruz, de Nandel. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿cómo estamos aquí? Encantado de estar aquí otra vez de nuevo. Le está cogiendo el gustillo esto del micro, ¿eh? Hombre, vaya. Es que a mí el micro, esto no se ve aquí en la radio, pero no sabéis lo que estoy haciendo ahora mismo con el micro. Y porque no conoce el otro micro. ¡El Dumbledore! ¡Hagas esto si quieres! ¡Te puedes amorrar a él! ¡No hay problema! ¡Es Potter! ¡Qué broma más fácil, qué broma más fácil! Pero no obstante, Dumbledore, sí. Estamos de celebración. ¡De celebración! Por cierto, hay cosa que ha pasado en el congreso de hoy. ¡Oh! No, nada sexual. Ha pasado una cosa en cuanto a lo nuestro, a los videojuegos. ¡Quieto todo el mundo! No, tampoco de tejero Dumbledore. ¡Se aprueben videojuegos! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Chuchu! ¡Chuchu! No. Y en eso rondará el programa de hoy. ¡Chuchu! ¡Pum, pum! Bien. ¡Ey, Karen! Arcadia Gamers nivelazo, ¿eh? Sí, sí. ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Pum, pum! Bueno, gente, montaos al tren. Bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Este es vuestro tren. ¡Hasta ahora! Bueno, pues como decíamos, chuchu, pum, chuchu, pum, chuchu. Y pum pum. Bueno, en el Congreso, los diputados, donde se reúne la gente que decide por nosotros, en un sistema llamado democracia. Agua. Y resulta que saben que hay una cosa que se llama videojuegos. ¿Les suena? Sí, sí. ¿Sí? Aparte de leer de vez en cuando cosas así, pues, de poco criterio en medios de comunicación y gente que, pues, fácilmente empieza a divagar sobre los videojuegos, no. Resulta que ahora habrá que analizar por qué, y eso, bueno, ahora podremos charlar sobre el asunto. Resulta que el Congreso ha votado a favor de que el sector reciba ayudas de como las industrias culturales como el cine o la música reciben. Es decir, que bueno, el sector de videojuego va a poder acceder a ayudas del Estado para que se pueda promocionar, que se puedan financiar y se puedan internacionalizar los proyectos que tienen lugar en España. Una muy buena noticia. Muy, muy buena. Y que, bueno, nosotros hoy, además, Tony, tenemos un invitado que nos gustaría compartir esta información con él. Tenemos un invitado que no sé si estará ya por ahí, Ceros. Lo tenemos. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Roberto Álvarez, sí señor, de los amigos de Over the Top, que ha logrado un hito histórico en lo que vendría a ser la historia de la televisión. Y dices, Tony, no, que son videojuegos, no, televisión. Roberto y compañía han logrado que Antena 3 hable bien de videojuegos. Sí, sí. ¿Vale? De una manera normal, como si fuera algo típico, como si fuera algo lógico, como si fuera algo respetable. Día a día. Respetable. Y hoy nos llega esta noticia. Y es una celebración esto ya, Roberto, ¿cómo lo ves? Oye, muchas gracias, ¿eh? Pues la verdad es que ha sido una sorpresa, pero bueno, estamos aquí muy muy contentos por todo y yo creo que al final lo que cuenta es que saquemos el proyecto adelante, que quede algo bonito, algo especial y bueno, y que en este caso pues Antena 3 que nos haya apoyado pues fue una sorpresa. Desde luego. Porque la gente ahora mismo se está preguntando, vale, Roberto opina, ha hecho que en Antena 3 se hablen de videojuegos, pero ¿quién es Roberto? Pues Roberto, señores, es de Over the Top, que es uno de los desarrolladores de Icarian Kindred Spirits, ni más ni menos, del WiiWare. Que nos lo explique él. Que nos lo explique, Roberto, explícanos un poco. Te cuento un poquito del juego. Sí, un poco del juego, ahora adentraremos más en él. Bueno, el Icarian es un juego de plataformas, ¿vale?, de los de toda la vida, que bueno, que le hemos querido dar un poquito ahí de picante con el mando de Wii. Entonces tú controlas a un personaje alado y tal, y bueno, con el mando de Wii puedes apuntar a pantalla, hacer quitarte obstáculos, mover, por ejemplo, una columna te molesta, pues te la bajas y ya no te molesta. Luego más adelante recibes otros poderes para dibujar vientos, por ejemplo, cosas así, disparar a pantalla, pues un poco, ya sabes, un plataforma, pero aprovechando al máximo ahí el mando. Me suena como mínimo tentador, Roberto, pero claro, lo que choca es que de golpe y porrazo aparece esto, ¿no? Y claro, sois cuatro compañeros de distintas procedencias, con un mismo destino quizás, de distintas compañías, y claro, ¿cómo os conocéis y cómo surge la idea de montaros un chiringuito como este? Bueno, todo, para que nos conozcas un poco, somos cuatro compañeros, uno de estos es mi hermano, y los otros dos, pues Enrique y Mauro, les conocí en Piro Studios. Uh-huh. Vale, pues y un día entre una cosa y otra, pues empezamos a hablar, oye, ¿y por qué no nos dejamos de esto y nos ponemos nosotros por nuestra cuenta, sabes? Vamos a crear nuestros personajes, vamos a crear nuestras reglas y tal, y de ahí es que sale un poco, ¿sabes? De una broma, pues sale algo al final serio. Uh-huh. Porque en Piro, por curiosidad, en Piro, en ese momento, ¿qué se estaba desarrollando? En Piro estábamos también trabajando un proyecto de Wii, que al final terminó convirtiéndose en una especie de prototipo para lo que es el Planet 51. No sé si habéis uh-huh. oído de la peli esta que están haciendo la gente de Piro. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, también están haciendo un videojuego y bueno, fueron los comienzos de ese videojuego. Uh-huh. Vale. Y, bueno, Roberto, ¿tenéis un poco decidido cómo os queréis encaminar? Si hacia, bueno, el desarrollo de juegos descargables, como es el caso de Icarian, o bien si las cosas van bien en un futuro, no sé si os planteáis el hecho de meteros en un gran proyecto con grandes presupuestos para grandes consolas. ¿Cómo veis el futuro? Bueno, ahí nosotros yo creo que primero poquito a poquito vamos a ver qué tal nos va con, uh-huh. con el Icarian y en WiiWare, que yo creo que nos puede ir muy bien, al menos esa es la ilusión que tenemos. Y luego, pues también siempre tenemos ganas de meternos en algo un poquito más grande, pero yo creo que aquí va a ser poquito a poquito. Uh-huh. Ver este primer paso, qué tal nos sale, y luego ver qué hacemos. Perfecto, porque algo que nos surge también en cuanto a Icarian y demás es la ambientación mitológica griega y demás, ¿no? Que de aquí tenéis un fanático, como bien sabéis, amigos oyentes. Y yo me preguntaba, Roberto, si hay algún motivo en concreto para que la trama de Icarian gire en torno al mito de Ícaro y las alas. Hombre, el primero, que también por aquí hay otro fanático grande de la mitología, es mi hermano, ¿no? Uh-huh. Y tiene un montón de libros siempre de la antigua Grecia, de mitología, y bueno, claro, siempre tienes todo ese material de referencia y de inspiración. Pero todo viene, yo creo que primero de eso, y luego de que cuando estuvimos pensando qué queríamos hacer para Wii, pues lo de Ícaro como personaje volador y lo de los dioses dentro de la mitología griega como que se mezclaba todo muy bien con lo que es el mando de Wii. Uh-huh. Que al fin y al cabo es lo novedoso, lo que queríamos aprovechar al máximo. Uh-huh. Entonces dijimos, oye, mira, con el mando pues vuelas y aparte con los poderes de los dioses que te da Zeus, Eolo, pues apuntas a pantalla y haces cosas. Uh-huh. Entonces como que se mezclaba todo muy bien. Perfecto, es curioso la verdad, o sea, el tomar de una manera quizás tan amistosa, ¿no?, como es el caso de Icarian, por lo que se han visto en vídeo y demás, de la mitología griega, es un contraste, que no me sale la palabra, un tanto extraño, comparado con juegos como Rise of the Argonauts o el propio God of War, ¿no?, que se toman unas licencias demasiado grandes en cuanto a la mitología, ¿no?, de una manera un tanto especial. Y claro, ¿no? Y a veces no es de extrañar que te encuentres, por ejemplo, cosas romanas, y bueno, eso ya no es mitología griega, ¿no? Y eso a los puristas pues les molesta un poco. Un poco, nosotros sí. Nosotros estamos intentando pues que todo sea bastante fiel a lo que es la Grecia antigua y la mitología griega. Uh-huh. Eso siempre es bueno. Y en cuanto a desarrollar juegos para WiiWare, ¿cómo lo veis como desarrolladores, Roberto? ¿Cómo desarrollar? desarrolladores, pues ha sido todo bastante fácil, no es muy complicado y sobre todo, a ver, no es caro y tienes, por ejemplo, te digo un ejemplo que es el límite de espacio. Sí. Pues eso no es un problema, eso al final a nosotros pues nos salva la vida, porque sabemos las limitaciones que tenemos, sabemos que no nos podemos pasar de ahí y nos asegura que tampoco nos flipemos mucho, ¿no?, en el tamaño del proyecto. Uh-huh. Bueno, habéis estado trabajando durante un año con el, sí, casi, con el juego casi. Y bueno, ¿esperáis que vea la luz en mayo? A ver, esperamos tenerlo listo antes, pero de ahí a que vea la luz pues, ajá, siempre tiene que pasar por unos procesos a través de Nintendo. Todavía no tenemos una fecha de salida. Bien, ¿y el precio rondaría entre los 10 y los 15 euros? También, eso también depende de Nintendo. Eso al final no está en nuestras manos. Muy bien. Bien, pues Roberto, pues eso es todo. Nosotros desde Arcadia deseamos muchísima suerte, que pues la industria en España, gracias al tema que se aprobó hace poco, que se aprobó ayer en el Congreso, pues toda pueda crecer y crecer bien. Y pues empresas como la vuestra y iniciativas como la vuestra, pues podamos ir viéndolas poco a poco y que vayan saliendo como setas y que... Sí, yo que sé, que cuando hablemos de Vallecas ya no solo pensemos en el potro de Vallecas y en el Teresa Rivero, no, que pensemos también en los amigos de Over the Top, tío, o sea, es que el Over the Top, el Teresa Rivero y el potro Vallecas. El Rayo Vallecano, el potro de Vallecas. Y el rayo. Y Over the Top. Sí, a ver. Y más cómo está el Rayo últimamente, que está ahí. Bueno. Está ahí. Oye, ¿patrocinios al Rayo Vallecano, Roberto? Pues mira, será lo próximo, ¿eh? Muy bien, Roberto. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Sí, muchísima suerte, abrazo, Roberto, de verdad. Y gracias, ¿eh? Para lo que queráis, estamos aquí. Vale, perfecto. Pues no dudes que lo aprovecharemos. Gracias, Roberto, en serio. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues los compañeros de Over the Top, pues una labor que... Vaya tela, donde se América, una labor homérica. Tío, muchísima suerte y, en fin, que les vaya muy bien. Sí, de verdad, ¿eh? Yo estoy... La verdad es que me ha dejado muy bien, muy buen cuerpo estas noticias, esta de Icarian y demás hace unos días y luego esta... Cuando ya me he puesto esta tarde para desconectar un ratito y he visto la noticia esta del Congreso, digo... Las buenas noticias... Nunca vienen solas. Bien, Antonio, vamos con... Estoy estudiando. Fresquito y calentito. Dani, dilo tú, que eres el invitado. No lo va a decir. No. Dilo tú, Tony. Bueno, acompáñale. ¡Fresquito! ¡Fresquito! ¡Fresquito! ¿Qué te pasa, Tony? ¡Qué poca fuerza! Lo siento. ¡Corri! ¡Corri! ¡Ay, verdad! ¡Ya sale mi película! ¿Qué película? ¡Ya sale! ¡Uy, uy! ¡El príncipe! ¡Ah, el príncipe! ¡Oh! DJ Dumbledore. ¿Tú ves lo que está montando? Bueno, pues como no podía ser de otra manera, el calentito de hoy es un tanto recíproco. El calentito soy yo. El calentito siempre soy yo. Siempre soy yo. Aparte de eso, el calentito de hoy. ¿Pero qué es esto? Es mi magia. Paro, venga, habla. Vale, el calentito de hoy es un tanto recíproco. ¿Recíproco? Pues se repite. El caso es que es calentito y calentito, y como ya lo hemos hablado, el hecho de que sale el Icarian es un calentito, evidentemente. Los amigos de Over the Top son el calentito de esta semana. Sí, sí. Pero es que hay otro calentito esta semana, que es el Congreso. Congreso. O sea, el Congreso, que han aprobado que los videojuegos estén a la altura de la cultura que suponen el cine y la música. Calentito y calentito, pero ya lo sabíais. Anda que nos hemos partido la cabeza, ¿eh? No, joder, pero ¿qué querías? Era evidente. Claro. ¿Y qué íbamos a hacer? Pues yo qué sé, Link con gorra. No. Link con gorra de maquinista. No. ¡Chuchu! Claro, eso es un calentito como una casa. Eso o fresquito según para mí, se mire. Para mí es calentito. Para mí es fresquito. Vaya. Hoy en Arcadia Gamers tenemos Max Payne 3, que se ha anunciado para PlayStation 3 y Xbox 360, además de distintos nuevos controles que se van a sacar para 360 y PS3 mediante otras third parties, Final Fantasy 13, que va a vender mejor en 360 que en Play 3, además del análisis del Dragon Quest de Nintendo DS que acaba de salir hace un mesecito. ¡Hoy te has quedado corto! ¡Hoy te has quedado corto! Déjame, hombre, que ya llegaremos. Se tiene que acostumbrar. Pues bien, señores, empezamos con Max Payne 3, como veníamos anunciando en el sumario. Luego, además, tendremos Very Anime, Edu. Sí. Es que pensaba sí. que no me iba a dar tiempo de decirlo, digo. Y daba tiempo de sobra. Sí, sí. Pero ya la semana que viene saldrá bien, no se preocupen. El caso, Max Payne 3, que se ha anunciado para PlayStation 3, Xbox 360, PC, para el invierno de este año 2009. El caso es que, como sabréis, la licencia de Max Payne pasó a manos de Rockstar, con lo cual Remedy ahora tiene nada que ver y el juego evidentemente no va a ser programado por nuestros amigos. ¿Era de dónde era el Kimi Raikkonen? ¿Fórmula 1? ¿Noruego? No, ¿Sueco? No. Era de Islandia. Era de los países nórdicos, seguro. Sí, pues de ahí son los amigos de Remedy. Lo mejor es que lo hemos dicho 6.000 veces de dónde son, pero el caso es que ahora mismo no me sale. Ahora solo pienso. ¿No son daneses? En adjetivos recíprocos, en juxtaposiciones y estas cosas. Yo lo siento, no pienso. A ver, baja el volumen. Tony. Estoy estresado, ¿qué te pasa, Antonio? Estoy estresado. Te veo en un estrés que del año y medio que llevas estudiando bachillerato no. Claro, porque me juego el curso. Claro. O sea, tú eres como el 97% de los estudiantes de este país. No se ponen nerviosos hasta que no están con el agua al cuello. Bueno, tengo el examen el martes y empiezo a estudiar el lunes. Con el agua al cuello. Sí. Con el agua al cuello. Sí. Pero bueno. Bueno. Como todos. Bueno. Y así va el país, es decir, no seas... Así va. Ninguna excepción. Pero últimamente el país va bien, solo tienes que ver la cultura. Sí, claro, eso es una noticia muy buena entre un mar de desastre, de mierda, de penuria, de basura, de desesperación, de temor. Sí, sí, sí, temor. Bueno, temor. Pues Tony, relájate, el estudiante tiene que saberse administrar. Ahora estás en el programa de radio, disfruta, placer. ¿Qué te pasa? Estoy pensando dónde es Remedy, joder, no me sale el nombre. Muy bien, estás pasando de mi cara. Te estoy aquí haciendo un discurso para que te motives. Mira, que me motiven los oyentes. 935805251 y díganos de dónde es Remedy. Ahora mismo no nos acordamos. ¿Qué vale. me decías, Tache? Te estás tomando Cuba. Bien. Pues eso, que el caso es que lo va a desarrollar Rockstar Vancouver. Que tampoco es malo. No. Claro, porque si me dicen, lo va a hacer Konami Nagoya, y diréis, ¿quién es Konami Nagoya? Bueno, una puta mierda. ¿Vale? Pues te digo mal, caca, pero no, es Rockstar. Vancouver, pero es Rockstar. O sea, sí, sí. Bien. ¿Preferiría Remedy? Sí. Pero si no puede hacerlo Remedy, ¿quién prefiero que lo haga? Rockstar pero Vancouver. Si lo tiene que hacer Remedy, el juego no sale. No, el juego te no casas, sale ya. Te casas, el sexto o séptimo capítulo, la boda de Tony, y todavía no ha salido. Es verdad, la boda de Tony. El caso es que lo curioso, como bien adelanta el amigo Chachel, lo curioso del asunto es que Alan Wake saldrá después de Max Payne 3. Hecho por Remedy, evidentemente. Sí, claro. Quiero decir, es curioso que Max Payne 3 se vaya a adelantar a lo que vendría a ser Alan Wake, que debería haber salido tranquilamente hace 2 añetes. En teoría. Sí. Pero al final, caca. Bueno, ya mostrarán, supongo. O sea, tiene que salir el juego. Tiene que ya. enseñar algo en la GDC, macho. Es que hasta el Kojima ha enseñado algo del nuevo Metal Gear. Sí, sí. Hasta Kojima ha enseñado algo del nuevo Metal Gear. Bueno. Yo creo que en el E3 tendrían que dar ya una fecha de salida de Alan Wake. No sé, esperemos que se diga algo. Yo estoy deseando ver Alan Wake. Yo estoy deseándolo. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo que no estoy deseando ver es los accesorios estos que se han anunciado en el GDC. Bah, a ver. Pues bien, el caso es que, como bien adelantaba nuestro amigo y enemigo Chache a la vez, 360 y Play 3 van a tener unos controles similares a lo que vendría a ser el de Wii y se van a llamar Game Track Freedom y vienen de la mano de la gente de Into Games. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué? Amigo y enemigo. A ver. Si esto te lo desarrolla la propia Microsoft. Tony? ¿Momento Tony? No. Ah. No es un momento Tony. Nunca es un momento Tony. La verdad es que nunca. No, nunca. A ti te hace gracia que el touch imite. Nos imite. Hombre. A mí no. Gracia tiene. Toma. Hola. Seguro que algún oyente le ha hecho gracia. Yo creo que sí. A mí me ha hecho gracia. ¡Zas! En toda la boca. ¿A ti, Cero, te ha hecho gracia? Evidentemente. Evidentemente, Cero, sí. Debería saber después de dos temporadas que Cero siempre va conmigo. El caso. A mí me parece que si lo desarrolla Microsoft, ajá, o lo desarrolla Sony en este caso. Entonces, si lo desarrolla Sony o Microsoft, a mí me habría encantado ver la reacción de los fans. Es que siempre se copian. Yo soy virgen. Y no voy a salir este fin de semana de casa. Y esas cosas que suelen decir los fanáticos, ¿no? Pero el caso es que lo hace una third party, ¿vale? Van a salir dos juegos mal contados y se van a olvidar de ello, gente. Asumámoslo. No tiene gracia, no va a tener éxito, probablemente. Luego a lo mejor vete a saber, ¿no? Sí, que somos aquí unos aventurados de la vida. Hombre, si lo desarrolla Microsoft, lo que puede pasar también es que deje de funcionar el día uno como los Zune y todo se vaya a la mierda. Ojos rojos. O que le salgan luces rojas. O... el error es no 74, sé qué es peor. Yo creo que por eso le han encargado una third party también, no sé. No, pero es que no viene el proyecto por parte de Microsoft ni de Sony. Es una random third party como cualquier persona como de esta mesa que dice voy a sacar un mando de Wii para 360, voy a poner el dinero sobre la mesa, me lo van a desarrollar y lo voy a sacar a la venta con dos juegos tontos. Toma ya. Y a ver qué sale. Si hay suerte, suerte. Y si no, pues, ¿y lo que nos hemos reído? ¡Buf! Una barbaridad. Una cosa tremenda. ¿Y lo que nos hemos reído? Y lo que nos vamos a reír. Y lo que nos vamos a reír. Lo que nos vamos a reír es una venga, cosa. Venga, va, va. ¡Tú! ¡Bumba! Tren con destino. ¡Irul! Próxima parada. Reino Champiñón. Próxima parada. Reino Champiñón. Tren con destino, Irul. Próxima parada, Reino Champiñón. ¡Cállate! ¡Que te calles! Con correspondencia, con líneas 1, 2 y 3. Grandes de líneas. Rudalías, Renfe. Sega Mega Drive. Logro desbloqueado. Nos gusta la Renfe. Nos montamos en ella. Y esta gilipollez tan supina, para alguien que no sepa. ¡Supina! Que no una tontería grande. No, ¡Supina! Pues, efectivamente. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de la conferencia de nuestro presidente ex desarrollador y por eso fan de esta conferencia de desarrolladores, señor Satoru Iwata. Y el tío pues le gusta ir aquí, y hablar mucho, y hablar de Miyamoto y hablar de todo lo que hace Nintendo y es lo que va a hacer. Es lo que ha hecho. ¿Qué ha dicho? Pues efectivamente ha sacado una bolsa. ¿Una bolsa? De esa bolsa ha sacado una gorrilla. ¿Una gorrilla? Sí, una gorra. Se le ha echado al pelo, a la cabeza, y ha empezado... Y ha sacado el vídeo del nuevo Zelda. Chachi, baja el volumen, Cero. Sí, sí. Yo estoy viendo tu guión, ¿vale? Yo estoy viendo tu guión, porque claro, los oyentes no lo ven. Pero yo tengo, Chachi, una pregunta que hacerte, y si no te la hago, exploto. ¿Por qué toda la noticia está tachada? Es que está tachada. Pero es que está tachada como con rabia, Dani. Puedes verlo. Está tachada. Sí, está tachada. Como cuando un niño coge un lápiz con el puño. En realidad está cabreado. ¿Qué te pasa, Chache? Bueno, ha dicho... No sé. Link conduciendo un tren. ¡Me cago en la puta! Ya. Fuera. Sí, algo así. Claro, sí. Yo hace unos días leo que Satoru Iwata iba a presentar una gran sorpresa. Claro, a mí evidentemente... Hombre, sorpresa ha sido sorpresa, sorprendente. Pero no sé tú, amigo Dani. A mí me ha sorprendido. A mí lo que hace es provocarme mucha gracia. ¡Baja! A mí me hace mucha gracia que el señor presidente... Señor presidente. A mí me hace mucha gracia que te diga que monte una conferencia para sacar... Al Link con gorrilla, claro. Es que no sé. Una gran sorpresa. No sé. ¿Tú te has sorprendido? ¿A mí? ¿Yo sí? Tú sí, Dani, tú también. Hombre, yo me esperaba algo guapo. Yo no me sorprendo. Y esto me ha sorprendido. ¿Pero por qué? Porque es que no me lo entiendo, pero si es el Phantom Hourglass. Claro. Cambias el barco. No me esperaba esta parida. Claro, cambias el barco por un tren. Esta es la gran sorpresa de Nintendo. Imagínate Tú imagínate los periodistas de todo el mundo que se han pagado su billete de avión. Es verdad, que tú debías ir. Para ir a hablar. No, hombre, yo voy a la de Alemania. A la de agosto. Sí, sí. Que se han pagado su billete de avión para ir ahí a ver a Iwata y decir, coño, voy a ver a Iwata, que va a sacar aquí el megatón. Claro. La Wii 2, claro, por lo menos, y sale el Link. Claro, con la porque gorrita. Si tú vas a la conferencia de Nintendo. Sorpresa es, te esperabas una cosa y te has llevado una mierda. Sorpresa es agradable, desagradable. Es una mierda. Si tú vas a la conferencia. Comparado con lo que te puedes imaginar. Oye, si tú vas a la conferencia de Nintendo a buscar una noticia interesante porque Iwata te promete algo. Y claro, te dicen que van a sacar un juego para el WiiWare, Rock and Rock Climber, que se va a jugar con el Balance Board. Que van a sacar otro paquete de juegos de Final Fantasy para el WiiWare. Que van a sacar un cartucho de almacenamiento de datos donde vas a poder acumular 240 juegos y que el Space Invaders en la consola virtual. Y estás esperando, tú estás en la confe y tú, venga, ahora viene la buena, ahora viene la buena. La buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Tu, tu. Pues comprenderás para apoyar, la decepción del personal esperando el megatón. Ese megatón que no llega. Yo no lo veo. No lo veo, Antonio. No lo veo. No te preocupes, Rodríguez. No te preocupes. No tiene nada de malo. O sea, es que aún queda el E3. Sí, claro. ¿Qué os pueden? ¿Qué os pueden enseñar en el E3? Muchas cosas. ¿Qué esperabas? ¿Que en la GDC sacaran la tralla? No, hombre, no. Pues Zelda, Link, en este caso, en un tren. A mí me gusta. ¿Qué quieres que diga? Digo que te parece que es mono. Y a está. Mí me parece genial. A mí me gusta el tren. Me gusta el terreno y me gusta el Link. Me gusta ese juego, copón. Me gusta. ¿Qué queréis que os diga? ¿Os miento? No me gusta. ¿No queréis que os mienta? Me gusta. Me gusta. ¡No sabía! ¡El nuevo Zelda! ¡No sabía! A ver, dejémosle. A mí me gusta el nuevo Zelda. Te ha salvado el cero. Te ha salvado el cero, es que ha cambiado la canción. Pero es que lo sabía que ibas a ponerle letra y no, y una mierda de letra. Pero bueno, va, venga. Otra Spirit cosa. Tracks, a mí me gusta. Vale, pues que sí. Ya hablaremos, tendremos mucho tiempo de hablar sobre el nuevo Zelda. De entrada, pues es eso. La vuelta a la apariencia gráfica de Phantom Hourglass. Y bien, algún elemento más también interesante, como que por ejemplo, la posibilidad de controlar más de un personaje para explorar mazmorras del juego. Y bueno, pues lo más llamativo, que es la locomotora a vapor para viajar, que ya se verá cómo se funciona. Seguramente ahora lo han sacado en el tráiler porque es de alguna manera para darle un poquito de notoriedad al juego, pero seguramente después tendrá un papel bastante absurdo en el juego, o casi, o no, yo qué sé. En fin, Microsoft analista de guardia. Analista de guardia. Tache, analista. Vamos a dar otra cosa, sube la música. Sabía que iba a entrar 20 segundos tarde. ¡Lo sabía! ¡Logro desbloqueado para el cero! ¡Ya no tiene gracia! ¡Bravo! Sube la música, va. Pues Microsoft, que aquí va, sí que va un poco de analista. Sí. Y un poco analista de baratillo, la verdad. Cree que Final Fantasy XIII vendrá más y mejor en 360 que en PlayStation 3. ¿Por qué? ¿En qué se basa eso? Pues en que juegos como Street Fighter 4 pues han vendido mejor en 360 que en PlayStation 3 en Norteamérica. En Norteamérica el juego de lucha pues ha vendido 446.000 unidades en Microsoft. Y en Sony pues 403 copias. 403.000 copias. Oye, no sé. Pero yo no, entiendo, no entiendo la relación. A ver, no, no, no sé. El mes que viene PlayStation, Sony dirá, pues que va a vender, Fantasy va a vender mejor en PlayStation 3. Y yo te preguntaré por qué. Y tú me dirás. ¿Y por qué no? Porque no, me dirás porque el Resident Evil 5 ha vendido más en Play 3 que en 360. Claro. Y a ver quién le dice algo. A ver quién le dice algo. A ver quién le dice algo. Claro. Supongo que Microsoft se ha quedado con los datos buenos, que en este caso han sido los de Street Fighter 4, y ha dicho, bueno, los de Resident Evil pues los pasamos un poco por encima. Oye. No. Nos interesa decir que va a vender mejor. Mira, yo ahora me pregunto. ¿Y a todo esto? ¿A todo esto? ¿A todo esto? ¿Qué opina Hardgame2.com, chache? Porque yo voy, Yo voy, me pongo en el navegador. Te pones en el navegador. Y pongo Hargame2.com. Hargame2.com. Y me voy para allá. Vas para allá. Claro. Y me encuentro. Opinión, análisis, vídeos, Elite Gamer, podcast y todo. Level Up. Y todo. Ahí lo tienes. Level Up. Tú te informas ahí, en un momento haces un scroll rápido. Scroll. Arriba y abajo. Ya está. Como un mono, arriba y abajo. Ya te has empollado de todo lo que pasa en esa jornada de noticias locas. Noticias. En un segundo. Pum, pam, ¿qué digo? ¿En un minuto? No, en segundos. Tienes notado. Bueno, tienes. Minutos. Pues eso, visiten hargainos.com, web de confianza, información, rapidez. Rapidez y todo a cargo del coronel Garrison este. En fin, qué buena gente los de hargainos.com. Gente, ¿qué os pasa si os digo que es posible que juguéis con vuestro ordena asqueroso al Crisis en 60 frames por segundo por menos de 100 pavetes en una tele HDMI? Que no te haremos caso. No. Mentira. No. Y si os digo que no es cosa mía, que yo no soy mago, ni soy programador, y que esto lo hace la gente de OnLive. Entonces me lo creo. En un proyecto que llevan más de 7 años trabajando. Entonces y me lo que creo. Ya lo han bautizado como el killer de consolas y PC, ¿qué os parece? Entonces me lo creo. ¿Qué os parece? Da miedo. Pues el caso es que sí, amigos, la GDC se ha presentado este nuevo sistema, este OnLive, que viene a romper moldes. Yo no sé si es demasiado precipitado o qué va a pasar, pero el caso es que nos viene esta idea desde California. Se ha presentado en la GDC de San Francisco y parece ser que es un sistema que mediante una conexión cutre entre 1,5 megas y 5 megas será capaz de hacernos jugar a un Crisis. Bueno, cutre. Bueno, una línea normal aquí línea en normal. España, ¿vale? Nos hará rular un Crisis a 60 frames por segundo, sea el PC que sea el nuestro, ¿vale? O sea, mediante sus servidores y demás, ajá, podremos jugar a dichos juegos mediante una descarga, evidentemente. Parece un poco utópico esto así. ¿Esto utópico? De primeras parece un poco... Esto muy bien debe funcionar, ¿eh? Aquí en España estas cosas no van bien. Parece nunca. Que está Andrew Ryan de por medio. ¿Qué dices? Parece, quiero decir, tal como lo cuentas, parece que haya un ente superior, ¿no? Que controla estas cosas y tal, y te he dicho Andrew Ryan a random. Pero el caso es que... ¿A random? Os sorprendería saber las empresas que hay metidas en dicho proyecto y que apoyan este proyecto de OnLive. Si os digo que hay gente como Ubisoft, como Take-Two, como Warner Bros., como Electronic Arts, THQ, Eidos, Codemasters, Atari, están todas. Están todos. Están todas, faltan cuatro, sobre todo Japos. No veo ninguna. Japos no hay ninguna. No veo ni Konami, ni Capcom, ni ninguna. Pero vamos, que hay de todo. Es que fijaos en el apoyo que están recibiendo. Muy bien. La cosa pinta interesante como francamente mínimo. Interesante. Pero es que a la palista ha saltado el amigo Dave Perry. ¿Cómo no? Pero Dave Perry es un tío simpático, hombre. Sí, es el creador del Paperboy, tío. ¡Molan, Paperboy! Ahí, repartiendo periódicos. Sí, sí. Y diréis, no, el Edward Jim, sí, también. Pero el Paperboy, tío. Eso es el crack. El Edward Jim, Un momento. ¿Me estás comparando el Paperboy con el Edward Jim? Tío, ¿tú te acuerdas del Paperboy? ¿Tú te acuerdas del Edward Jim? Por Dios. Pues claro, pero ¿tú te acuerdas del Paperboy? Tío, pero el Paperboy, era bomba, ¿vale? La lombriz metida dentro de un traje, tío. Es un juego de repartir. Es un juego de repartir periódicos. Tole. Dios mío. Me vas a hacer llorar y todo, a ver. Una lombriz metida en un traje con un moco detrás. ¿Qué mejor que eso? Que ponía vacas en órbita. Eso, tío. Capturabas perros y los tirabas como si fuera una canasta. Y luchabas contra un pez en una pecera, tío, con armadura robótica. Parece que no lo entendéis. Si en el Paperboy te perseguía un perro, ¿en qué? Una bicicleta. Es absurdo. Tu gorra roja y tus periódicos. Sí, podías romper ventanas, ¿y qué? Parece que ¡Lombriz! ¡Ropa moco! Parece que no lo entiendes, Edu. Parece que no lo entiendes. ¿Qué? Bicicleta, gorra roja, periódicos, no. Buzón. No entraban nunca. Porque usted era un Paco. Mierda de Edu, juego. No lo entiendes, no lo entiendes. Yo te digo, el World Gym mola. Y tú me dices, no, el Paperboy no mola. Vale. Es conversación de besugos. Da igual, el Frogger mola más que todos esos y punta. ¡Buah! Ya está. Acabásemos. En fin. Que Dave Perry... Aquí viene toda esta mierda. Dave Perry ha dicho... ¡Ey! Hostia. ¿Quién eres tú? El perro Snake. Ha vuelto. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Está... ¿Sabes que no puedes entrar? Sí, es lo que te iba a decir. No estaba prohibido. Pasaba por aquí y ya, no sé, quería hacer un comentario acerca de David Perry. Porque, yo qué sé, un tío que se llama Perry. Qué gracioso, qué gracioso. Esa broma que nunca has hecho, perro. Después te extrañas que no entrases la semana pasada. Va en serio. ¿El qué? Esto. ¿El qué? ¿El que me estáis haciendo? No sé, Edu. Yo no veo que... Nosotros no hemos prohibido que entrara. Ha sido la radio, no sé. Sí. Esto va. Ha perdido gracia, perro. ¿Qué quieres que te diga, Dani? Dani, tú como oyente, ¿qué opinas? ¿Ha perdido gracia el perro? Hombre, el perro es muy mítico. A mí me cae bien todavía. Pero ya no tiene la gracia de antes. Gracia. No, la verdad es que no. Es que últimamente estás desmotivado, perro. Mierda, ¿qué es eso que le estás parando por debajo de la mesa? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Le estás comprando para que diga...? No, ¿para qué? Tony, ten cuidado, ¿ves? No. Mierda, tío. Esto en serio, entonces. ¿Qué hago? No sé. Tengo otra cosa que hacer durante toda la semana que venir aquí a la radio. Eso es verdad. Bueno, en fin, que Dave Perry, antes de que viniera el Fracasator este, decir que Dave Perry... ¿Fracasator? Fracasado. Va, venga, va, dale, gaña. Que sí, que Dave Perry resulta que se ha visto obligado a decir que ya tenía pensado en live, hombre. Sí, claro. Que él ya lo tenía pensado todo esto. Que sí. Que en el E3 nos dará más noticias, pero de momento él ya lo tenía pensado y que en el E3 sabremos más. Toma ya. Dave Perry es un espectáculo, desde que hizo el Paperboy. ¡Una maldita Mega Drive! Sí. Como si eso fuera malo. Ojalá fuera una maldita Mega Drive. Señor Peter Banat, productor de, entre otras cosas, las crónicas de Riddick, da su opinión sobre Nintendo. El tío opina. Dice pues que, por ejemplo, le parece que la gran mayoría de juegos third party de Wii pues no han encontrado el éxito en la consola, a excepción de los juegos de casual de Ubisoft. Vaya. Pero esto es lo más suave, ¿eh? Porque luego tiene más, reparte más. Como diría Monegal, muerde más. Y dice, los desarrolladores tienen complicado hacer juegos exclusivos para Wii y posteriormente llevarlos a otros sistemas de forma correcta, por lo que el desarrollo es poco atractivo. Ajá. Y... ¡No me robes el agua, Tony! ¡Cabrón! En fin. Bueno, espérate, ahora viene lo bueno. Dice, los desarrolladores no deben ponerse de rodillas y chuparse la Nintendo. Vaya. Bravo. Totalmente de acuerdo. ¡Ah! Ay, por favor. ¡Qué estruendo! Harry Potter y los Príncipes de los Tíos para Wizard. Y yo me quiero arrodillar a chupar lo que haga falta. ¿En serio, dámelo? Sí. ¿En serio, dámelo? Mira, mira. Mira lo que tengo aquí en la mano. Mira lo que tengo aquí en la mano. ¿Qué tiene? Bésame el anillo. No. No, ¿por qué? No. ¡Agáchate! ¿Que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero si soy Dumbledore, soy todopoderoso. ¿Que lo haga el Edu? Una mierda, hombre. Bueno, a ver, Ron. Ron, ¿por qué no me haces caso, Ron? No. ¿Quién es Ron? ¿El Lani? Ron está a mi izquierda. Enfrente tengo al pequeño Colin Creevy con su capa. ¿Colin Creevy? Con su cámara de fotos, tocando las narices todo el santo día por Hogwarts, foto por aquí, foto por allá. ¿Qué claro, friki es usted, evidentemente, Gamble? Cuando me dicen que me ponga para una foto, yo digo, pues me pongo. Y ¡te claro, enseño el pito! ¡Hago un calvo! Claro. Te pones como encelado, ¿no? Claro, claro, me subo la túnica, me cuesta porque pesa. Uf, todo, entre lo vieja que es y la mierda que lleva encima ya. Y claro, pues aquí tengo a mi Ron y a mi derecha a mi querido Harry. No, no. Hola, Harry. ¿Y en cabina quién tiene? ¿Hermión? No, las chicas no me las chicas que estudien, que es lo suyo. Las chicas a estudiar. Y los chavales a estudiar también. Y después que vengan a mi despacho, que les pondré deberes extras. ¿Sorbete de limón? Sí. Vaya. Dumbledore, ¿se puede usted ir ya de sus paranoias sexuales? Mentales, sexuales, asquerosas, fuera de lugar en este programa. En fin, eso es lo que dice el señor de Peter Banat, y dice gráficos horribles y un control básico, y que son para niños y para gente mayor, y también dice que los fanboys incondicionales también pues jugarán a Nintendo. En fin, estas tres cosas, estas tres mordidas, eso son las opiniones de un tío de prestigio, o bueno, oh, en fin, hemorragias, dolores, más. Aaron Greenberg, que dice que Sony está... Sí, estoy un poco resfriado. Aaron Greenberg, que dice que Sony, pues que tiene una hemorragia. ¿Cómo? Pues que dice que ha habido un descenso en las ventas de PlayStation 3 y PlayStation 2. Coño. Las ventas de según Aaron Greenberg, las ventas de PlayStation 3 cayeron un 3% durante el mes de febrero, y que es incluso que como han podido caer en un 3%, cuando salía Killzone, ¿no? Que era el juego que iba a hacer vender consolas, ¿no? Ya llevar unos cuantos pinchando, pero bueno, es igual. Killzone 2 también ha hecho vender muchas consolas. Y a ver, que dice que también que PlayStation 2 ha caído un 62%. A sí, ver, Play 2, hombre, ¿quién iba a pensar que también iba a durar tanto, no? Bueno, esto ya las obras. Para cuadrar. ¿Tenemos no, para cuadrar pero... con Play 2? Sí, no, pues nada, no, ya está. No, pero igualmente es curioso que el hecho ese, ¿no? Que el lanzamiento de Killzone no ha afectado nada en subir las ventas, sino que han seguido cayendo. Qué fuerte, ¿eh? Es un poco chungo el tema. La crisis. Estamos en crisis. Ya está. La hemorragia la está sufriendo, pues como la está sufriendo todo el mundo. Pero Capcom va a su bola. Capcom, sí. Y sus cosas. Capcom y sus cosas. Capcom, que no descarta lanzar los Planet en más de una consola. Es decir, normalmente, ¿qué pasa? Debido a la crisis y tal, pues Capcom están planteando sacar los Planet 2 aparte de en PC y en Xbox 360, pues ajá, también lanzarlo en PlayStation 3. Muy bien. Según Takeuchi, pues aún está abierta la selección de plataformas. Oh. Y asegura que puede salir. Muy buena noticia, ¿sería? Sí, aparte los Planet 1 ya tuvo versión en PlayStation 3, así que no tiene por qué afectar a ningún fan el hecho que salga los Planet 2. Claro. Es más, mejor, oye. Pues bien, a ver qué pasa, si también pueden disfrutar los usuarios de PlayStation 3 de este título. Sí, sí. Y vamos a hablar del amigo de Tony. ¿Quién? Ah, vale. Hoy la cosa va de amigos, porque primero Molinex y después vendrá Itagaki. El caso es que según Molinex, Lionhead Studios es mucho más que Fable. Ah. Es mucho más que Fable. Sí. Sí. Eso dice Molinex. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Más. Más. ¿Qué tiene más? No sé. ¿Tú lo sabes? No. Pues me dices Black and White y te digo, sí. Sí, claro, ¿hace cuántos años hace que no sale un Black and White? ¿Eh? ¿Cuántos años hace? Explíquemelo usted, amigo Edu. Explíquemelo. Pues bastantes años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren hacernos creer que solo hay algo más tras Fable? Pues miren, tienen la oportunidad de que Molinex nos calle la boca a mucha gente. Y es que va a hacer una conferencia en la GDC 2009, que todavía no la ha hecho, y la va a hacer. Así que esperemos alguna novedad. Pero yo la verdad es que no pondría la mano en el fuego de que este hombre va a hacer algo que no sea Fable 3. Y no creo que lo anuncie tampoco tan pronto. Fable 3 tardará mucho en anunciarse. Así que a ver qué pasa. Es un buen juego. Sí, sobre todo su final, ¿no? Sí, sí, un final magnífico. El peor final de la historia de los videojuegos, probablemente. Sin ningún tipo de duda. No está de acuerdo, Dani, con la afirmación de que es el peor final de la historia del videojuego, totalmente, probablemente. Totalmente de acuerdo. Ajá. De hecho, no lo considero ni un final, pero bueno. Vale. Lo podemos dejar como lamentable, final muy abierto. Lamentable. Sí, sí. Muy abierto. Pero es que hay gente que te dice que no, ¡no acaba! Pero es que hay gente que te dice que está cerrado, que está totalmente cerrado. Y dices, hombre, ¿cómo hombre, cerrado? A ver, si no acaba el juego. Puede estar cerrado, pero no lo está. Partiendo de la base de que la historia de Fable 2 es, bueno, es como, está a la altura de una side quest. Sí, sí. Podría ser. A partir de ahí. Vaya, vaya con Fable. En fin, Katamari Damacy. Pues sí, señores, que Katamari Damacy va a salir con más extras y con mejores gráficos, incluso si cabe, en PlayStation 3. Beautiful Katamari, que fue en su día el juego exclusivo de 360 de Katamari Damacy, que dicho así de una manera rápida y clara desde Arcadia Gamers, que ya sabéis que somos un medio claro y rápido, es una basura, sí. ¿Vale? No está a la altura del Will of Katamari, perdón. No, sabía yo que la conjugación verbal inglesa no era la correcta. Sí, venga, va. El caso es que sí va a salir Katamari Damacy Tribute para PlayStation 3, con más extras, más cosas, más grande y más de todo. Más de todo. Como el Ninja Gaiden Sigma 2 de PlayStation 3, dicho sea de paso. Team Ninja, pues, que está orgulloso de sí mismo y que le importa, no le importa que Itagaki no esté. Ni a mí. ¿Onda? Ni a mí. Ya que, por ejemplo, cuando a Itagaki hablaban de Sigma, de la saga Ninja Gaiden Sigma, que no era más que una ampliación de Ninja Gaiden, a Itagaki le decía que como que le daba igual, ¿no? Y dice, no es mi juego, así que no me importa, ¿no? Y a estos, pues, dicen que ellos están contentos, que van a hacer un gran juego, a pesar de que Itagaki no esté. Y que el ADN del Team Ninja sigue ahí, siendo el mismo. Y aunque Itagaki no esté presente, pues, que lo harán lo mejor posible. Y seguramente, pues, ¿por qué no? Pueden hacerlo mejor. Bueno, de momento las cosas apuntan muy alto, ¿eh? Que la gente fanática de Xbox está... Sí, sí, porque... Pero ojo al modo multi a dos players en Ninja Gaiden Sigma, ¿eh? Eso es lo que iba a decir. Ya se han revelado unas cuantas cositas que tiene Ninja Gaiden Sigma, con el, por ejemplo, que tendrá dos personajes nuevos. En este caso tendrá a la luchadora Yane, de Dead or Alive, que ya también salía en Ninja Gaiden 1. Uh-huh. Y también tendremos a Momiji, que es ni más ni menos que una de las protagonistas del Ninja Gaiden Dragon Swords, que es el juego de DS. Y que no es un conejo, recuerden. No, es un conejo. Momiji no es un conejo. También, pues la gran gracia que va a tener este juego va a ser el modo multijugador cooperativo. Online, oye, interesante. Y que podrán enfrentarse a varias hordas de enemigos en 30 fases diferentes y con 4 niveles de dificultad. Bien. Oye, son buenas las ampliaciones que está teniendo Ninja Gaiden. No sé, momento. Francamente, yo solo leyendo esto veo todos los números que va a superar al de 360. Hombre, de momento sí. Clarísimamente. Es que es personaje jugable en modo cooperativo. Es que siendo lo mismo que el de 360, un juego notable. Nos encontramos con que va a ser eso mejor. A ver, no sé, es que es 2 más 2, 4. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y ya está. No, los usuarios de PlayStation 3 pueden estar contentos, la verdad. Sí, la verdad es que sí, porque es un juego bueno, es un juego notable, insisto. Y no sé, pues oye, pues más catálogo para PlayStation 3, que es lo que necesita al fin y al cabo. Konami. ¿Qué pasa? Ha ascendido a Kojima. Oh. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Nuestro sí, amigo sí, Kojima? Sí, ¿Kojima-chan? Sí. ¿Y de sí, Chan? Sí. ¿Sí? Ey. Qué pesado eres, perro, tío. Es que, no sé. Baja el volumen, no quiero ni... He escuchado Kojima. Y claro, yo en este asunto sí que tengo... Puedo hablar. Es que las noticias de Metal Gear las da otra persona ahora. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí, ¿no? ¿Quién? ¿Dumbledore? ¿Estuvimos hablando o no os acordáis? Sí, no sé. Ahora con el perro delante... Sí, es que cuesta decir. Con la cara que pone... Claro, esas cosas no sé, le podríamos dice. Dar el honor de que diera... La última... Copa. La última copa. Pero claro, entonces eso quiere decir que ya no va a volver. A dar noticias de Konami, ¿no? Bueno. Pero siempre tiene aquí sitio para limpiar. Que si habláis de Kojima, yo sí que puedo decir algo sobre el tema. Venga. Yo me he con él, yo me he con Kojima, con lo cual, si le ascienden a él... ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? También asciende... Ya 4 meses con lo mismo, ¿no? Vale. Me repito. Ajá. Bueno. Me voy... Con el rabo entre las piernas. ¿A la drago? Eso espero. Ya está. Me voy, coño. Que ya des tú la noticia de gilipollas. Hala. ¿Qué pasa con Kojima? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que ha recibido un ascenso. ¿Echache? Ha recibido un ascenso. Lo que estamos haciendo con el perro no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. No. La verdad es que no. Estamos siendo crueles. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé. Míralo. A Kojima lo han... No me mires así, perro. No mires así. Si esto es que tampoco sabemos bien qué es, pero que no estás aquí. O sea, que tampoco... En fin, Kojima lo han ascendido. Estaba de Corporate Officer Director y ahora está en Executive Corporate Officer Director. Vamos, que lo han puesto en el puesto de el Miyamoto de Nintendo. Ajá. Un despacho donde todo lo veo es como un gran hermano. Sí. Tiene cámaras con todos los estudios de desarrollo. Él tiene un mando. Cámara 1. A ver, aquí están haciendo, yo qué sé, Konami está haciendo el Metal Gear del Itouch. Yo qué sé. Y tiene un Smithers propio porque me estás dando a pensar que es el despacho del señor Barnes. Sí, yo lo voy a sentar en el sillón. Es un palo, así. Es un despacho grande. Sillón, sí. Entonces él le da un botón y bajan todas las teles. Y vas viendo en todos los estudios de desarrollo qué pasa. Y cuando... ¡Ni! Entonces viene el Smithers, conéctame con el Estudio 3. Quiero hablar directamente con ellos. Le da un botón y dice, gente del Estudio 3, ¿cómo va el desarrollo de... Yo qué sé, random juego. Del Metal Gear R. Y él controla Raven. Todo desde ahí. ¿Qué es el puesto que ha tenido Miyamoto? Que tiene Miyamoto en Nintendo. Es decir, no hacer absolutamente nada. Ponerse la medallita por todo. Darse el paseo por los estudios y decir, esto lo quiero así. Esto lo quiero asá. Y me voy. Y ya está. Adiós. Y adiós. Y a vivir. Que bastante. Déjame en paz. Déjame vivir. Y me retiro a Kojima Productions y aquí ya hago mis pajas mentales y mis cosas geniales. Eso es lo que va a hacer Kojima ahora desde su puesto de Konami. Y vamos con la última noticia antes de irnos a correr a la maratón. Pero la última noticia. Porque ahora, Dani, es que ahora nos vamos a correr. Prepárate. Yo me preparo. Vete poniendo las mallas. Todavía no, todavía no. Falta una noticia, pero ahora vete poniendo las bambas, que nos vamos a correr. Muy bien. Venga, va. Las babucas. Las catiuscas. Sí, sí. Tony. Bien, bien. ¿Qué pasa? Pues sabéis que el motivo de que God of War 3 no haya tenido demasiados anuncios por internet. ¿Por qué? Os sorprendería saber la violencia explícita que acompaña las líneas homéricas de este título basado en la mitología griega, señores. Os sorprendería, caballeros. Os sorprendería. ¿Pasa? Pues nada, pues eso, que es tan... tan violento. Tan de naranja, que rico estaba. Violento. El de naranja, no, no, tío. No. Los sobrecitos. Ahora tenemos la discusión del tank, ¿vale? No, pero déjame acabar. Tenemos. ¿No? No, mejor que no acaba. Bien, pues eso. Que el caso es que va a ser tan violento que no puede salir en anuncios. Y ¿sabéis qué pasa? Que ya hay un vídeo del juego en internet. ¿Ah? O sea que no tenía sentido esta noticia. Pero que sepáis que hace escasas horas sí la tenía. Claro. Vamos, que era una excusa, ¿no? Sí, ¿hablamos del tank? No, me gustan esos. ¿Sabes cuando te apetece un tank? ¿Sabes cuando te apetece un tank? Cuando te vas a correr. ¡Ay, bien! ¡Vamos, bien! Breves. Call of Duty World at War, nuevos mapas para PlayStation 3 y 360 en el Live por 800 Microsoft Points y en el PlayStation Store por 9,99. BioShock 2 llegará simultáneamente en PC, PlayStation 3 y Xbox 360, según ha confirmado un portavoz de 2K Games. Va por la pelota. Y Capcom dice que no sabe cuándo va a desarrollar Resident Evil 6 y estima un tiempo estimado de entre 4 y 8 años. Bionic Commando saldrá a la venta el 22 de mayo en Europa, adelantando su salida un mes con respecto a la versión de Japón. Aspyr Media ha anunciado que Guitar Hero World Tour saldrá en PC y en Mac este verano. Toma ya. Snowline, el lanzamiento de nuevos mapas para Gears of War 2, está listo para salir y estará disponible en menos de 4 días. Japón. Ahí está. Ese Pepe Mejine está más cerca cada día. Le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Están haciendo en Televisión Española un programa los martes por la noche, los mejores años de nuestra vida, donde están sacando generaciones musicales y las están confrontando, 60 contra 90, 70 contra 50, 60 contra 80, 70 contra 90, en fin, todas las variables. Pepe Mejines debe ser el representante por los 90. Chache, no me pises que llevo chanclas en los 90. Tú, en ese programa de Televisión Española. Tú que eres un experto en los juegos de lucha, ¿vale? Sí. Tú sabes lo que es la tier list, ¿verdad? Uf, claro. Es la lista. La lista de los mejores. Oh, muy bien, chache. Sí, sí, sí. Mira, lo acertado. Empieza como una broma, pero lo acaba acertando, ¿vale? El caso es que tú sabes la separación de los tiers. Empieza por top tier, que es el mejor. Low el, tier. Low tier, que es el de los peores. Bottom tier, que es el peor, ¿vale? Y luego está el God tier, ¿vale? El God tier es lo mejor de lo mejor, el Dios. Es Dios. Es Dios. No me pises, que llevo chanclas. Y Pepe Vergines, por ende, es un God tier. Es un God tier. No le puedes enfrentar a nadie. Mierda. Duodinámico, mierda que comen. ¿Que le presenta a Joselito? Mierda que come. Marisol, no. Que está a la orden del día. Mierda que va a comer. Luego hay un... Serrat, más mierda. Hay un Sabina, artista. Más mierda. No te metas con Sabina. Que me pongo... Cuidadito, que te enchufamos el micro. Hay aquí un artista, dos. Hay un artista, hay un artista que está en todas las décadas. En todas. Rafael. George Irán. Sí. Sí. Está sí. Siempre. Sí. Con una canción o con otra. La barbacoa. Ese sería... que sea lo que tiene el... Todas. En todas está George Irán. Ese sería Aicho. En fin. También. Y dicho esto, que no tiene absolutamente nada que ver con Japón. Nada. O nada. Sí. O sí. O sí. No. Más bien no. No. ¿Qué pasa en Japón? Pues que han hecho una encuesta sobre el nivel de satisfacción de la gente en consolas como DS, Wii, PSP, PlayStation 3 y Xbox 360. Tiene su suquillo, tiene su interés. Sí, por ejemplo, que la PSP se coloca por encima de DS en nivel de satisfacción. La DS, por ejemplo, tiene un 36,6% de los usuarios se mantiene poco contentos. Vaya. Mientras un 21,8% se mantiene en posición neutral. Y un 41,6% restante está contenta. En cambio, en PSP, pues, cuenta con un 46,3% de usuarios satisfechos y un 17,1% de gente que está extremadamente contenta con su sistema. Vaya, gente lo que tampoco esto se traduce en ventas, ¿eh? No, no. Y después, pues, tenemos ya las consolas de sobremesa, que, por ejemplo, en el caso de Xbox 360, es la que más contento tiene a los usuarios japoneses. En este caso, pues... Seguida de Play 3, pero efectivamente. 360 con una nota de un 4,2 de media. Sí, un 4,2 de media. PlayStation 3 un 3,6 y Wii un 3,2, siendo la que menos contento tiene a los usuarios japoneses. Que no, vuelvo a decir lo mismo, no se traduce en ventas. No, bueno. No sé si será porque hacen... No sé cómo harán estas encuestas, la verdad. A ver, No sé, yo también tampoco. Es que como hay menos usuarios de Xbox 360, evidentemente serán que están más contentos todos con el sistema. ¿Qué más datos? Pues eso, que un 53,5% aseguran no tener la consola, mostrándose insatisfechos en un 5,7%. Y un 0,8% se mantiene en posición neutral. Y un 40% admite estar muy satisfechos. No está mal. Oye. Unas cifras curiosas. Sí, pero es lo que digo siempre, no se traducen las ventas. O sea, no. Por muy contentos que esté la gente... Yo sigo considerando que la gente que en Japón se compra Xbox 360 es que tiene claro por qué quiere una Xbox 360. Sí, creo, por supuesto. Creo. Entonces yo creo que esa gente tiene que estar conforme porque tiene que estarlo, porque te lo has comprado sabiendo lo que hay. ¿Sabes? No es como que se compra una Wii, es normal que mucha gente con la Wii no esté entusiasmada. Al fin y al cabo, mucho público no es jugador. ¿Vale? Y ese público jugador ha jugado 3 veces a la Wii y lo ha guardado en el armario. Y esto es algo que está pasando todos los días. Sí. No estamos hablando del público hardcore gamer, ni mucho menos. Estamos hablando del público casual que como tal pues está cansado de jugar. Y esto puede pasar en Japón, en sí, Malasia, claro. En España o en Tumbuktu. Pues un dato de estos que muchas veces han contado y demás sobre Dragon Quest. Y es que no sé si sabéis que en Japón no se venden Dragon Quest en días lectivos de colegio o trabajo. No lo sabía. Durante el domingo. No lo hemos dicho aquí como 2 o 3 veces. Bueno, a nosotros no nos hace mucha gracia, Chache, pero la gente que no lo sepa, pues le hará gracia. Muy bien, pues por eso lo estamos diciendo. Pues por eso lo estamos diciendo. ¿Por qué? Para abarcar mercado. Mira. A ver qué me dices ahora, dame una respuesta políticamente correcta a eso. Que nos vamos a la publicidad. Me gusta la idea. Publicidad un ratico, hasta ahora. Y nos volvemos con el Dragon Quest. Que no es publicidad, que es música. Ya está. Momentos musicales. Y lo bien que queda decir. No, no queda ni bien. Hasta ahora, gente, música. lo importante no es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. Bueno, escuchamos ya música del juego que vamos a analizar hoy, pero hoy hemos escuchado ahora minutos musicales otra cosa, ¿eh? Sí, hemos escuchado los temas de Cofu Unlimited Match, que me han sorprendido bastante cómo han tratado este juego. Sí. Que parecía que se burlaran del Cof 98 que habían sacado anteriormente, la verdad. ¿Por qué? Porque comparas un juego con el otro y dices, ¿por qué han hecho esa mierda con el Cof 98? Y ¿por qué se lo han montado tan bien con el Cof 2002? Pero bueno, ya es otra cosa. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. Pues vamos con el análisis. Bueno, hoy toca Dragon Quest, la prometida celestial. En este programa, la verdad es que ya hemos hablado muchas veces sobre el filón que representa para Square Enix la preparación de remakes de viejas glorias para nuevas consolas. Si de buenas a primeras, el tema de los remakes puede resultar un poco decepcionante. El tema de basarse en los primeros espadas de hace muchos años para competir en el mercado de hoy. Bueno, pero yo creo que no hay que llevarse las manos a la cabeza, porque cuando haces un remake tiene dos posibilidades: meter la pata o hacerlo bien. Y al igual que ya lo fueron los remakes de Final Fantasy 3 y 4 para Nintendo DS, Dragon Quest 5 y Dragon Quest 5 es un gran trabajo. Es un juego que es virgen por esta tierra. Salió en Japón en el año 1992 para Super Nintendo y tuvo un remake en 2004 para Play 2, que tampoco salió de Japón. Es el tercer Dragon Quest de los que hemos visto, de las grandes con número, de los Dragon Quest con número que hemos visto por aquí. Y bueno, recordar que, bien, podríamos decir que Dragon Quest le sienta bien la cultura occidental y que se queda con nosotros. Ya no habrá más problemitas con el tema de que, además, Square Enix ya lo ha dicho abiertamente, que va a trabajar para traerse juegos aquí con la política occidental. Se queda con nosotros porque Square Enix no lo juega toda una carta, no solo vive de remakes y tiene a sus principales franquicias creando cosas nuevas, y Dragon Quest no es una excepción. A corto o medio plazo tenemos nuevas entregas para Nintendo DS y Wii, duro golpe para Sony en Japón, que con las ediciones que tuvo de Dragon Quest para sus PlayStation sacó una buena tajada. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos ofrece este completo y largo juego, que, recordemos, viene avalado por tres nombres propios de la industria, como Yuji Ori, el Papa, Akira Toriyama, no creo que haya que dar ninguna referencia, y el maestro compositor, señor Koichi Sugiyama. Vamos a hablar del argumento. El rey Teudis está nervioso. La reina Perséfone está dando a luz a su querido retoño, que eres tú. Pero al poco de comprobar que madre e hijo están bien y de ponerle un nombre al heredero, unos monstruos entran en el castillo y raptan a Perséfone. A partir de ahí empieza un largo viaje, que es el que viviremos en este título. Bueno, como podéis pensar, es un esquema básico. Bueno, recordemos que es un juego concebido a principios de los 90. Pero la idea que nos gustaría dejar clara, bueno, yo, es mi opinión personal acerca del argumento de Dragon Quest, es que es una historia sencilla en las formas, pero trabajada en el fondo. Un argumento puede ser a priori sencillote o más bien complejo, pero eso no es lo realmente importante. Yo creo que lo importante es que la calidad radica en cómo conduces ese argumento, cómo lo manejas, cómo lo divides, cómo lo compensas. Y en ese sentido yo creo que Dragon Quest es básico de planteamiento, pero con una historia bien llevada. En base a toques de intriga, de suspense, de tristeza, de incertidumbre e incluso de humor. Humor fino y trabajado, no te pienses. Toriyamesco, supongo. De todo. Mejor llevada de lo que vimos, por ejemplo, en Dragon Quest 8, por citar un ejemplo más reciente, con horas y horas donde no volvías a la trama principal y te olvidabas realmente lo que tenías que hacer. Ves a buscar el barco y pásate por la biblioteca y das la vuelta a todo el palacio. Y lleva 80 horas sin saber que tienes que darle a un botón para sacar al tigre y correr. ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué golpe más bajo! Amigo, bueno, en fin, todos sabemos dar golpes bajos. Bueno, pues ese problema que adolecía quizá Dragon Quest 8 aquí no lo hemos notado. Es una trama básica sobre el papel que no busca complicarse la vida y está enriquecida con muchos momentos memorables que realmente aumentan las emociones del jugador y la calidad narrativa del juego, y está bien dividida en tres etapas que coinciden con tres estados de crecimiento del jugador. Vamos a hablar también del tema de... bueno, también quiero hacer un apunte, porque bueno, la saga principal Dragon Quest, aquí tenemos a Dani. Hola. Dani, hola. ¿Otra vez? Estaba aquí ya, de hecho. Llegaba aquí, pero... Y Dani es una persona que conoce muy bien esta franquicia Dragon Quest, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad es que no pude jugar a los originales, evidentemente, porque nunca llegaron aquí y no sé japonés, pero bueno, buscándome la vida a base de ROMs y emuladores y traducciones que hacía la comunidad de fans, pues pude jugar a casi todos, excepto a los de PlayStation. Entonces, me vas a ayudar para explicar esto correctamente. Digamos que se forman en base a trilogías, ¿no? Sí, los Dragon Quest están divididos en trilogías. La primera es la de la historia de Roto, que así en nuestro idioma suena un poco mal, pero bueno, es el nombre del héroe legendario. La segunda trilogía, que es la que componen Dragon Quest 4 y 5, que han salido en DS en nuestro país, es la de El Castillo Celestial. Y luego está la última trilogía, que está inacabada, a espera de que salga el Dragon Quest 9. Y también el Dragon Quest 8, que salió para PlayStation 2. Muy bien. Esa es la división de Dragon Quest. Vamos a hablar de los gráficos. Bueno, los desarrolladores son la gente de Arte Piazza. Ya se encargó del remake de Dragon Quest 4 y se encargará de llevar a cabo también el remake Dragon Quest 6 para Nintendo DS cuando salga. Y bueno, anteriormente estuvieron estrechamente ligados también a la franquicia. Se encargaron del diseño, por ejemplo, de las CG de antiguos títulos. Y por ejemplo, se han tirado a la piscina con Opona de Wii. Estas son la gente de Arte Piazza. Qué gracioso el Opona, ¿eh? Qué diseñico más simpático. Sí, sí. Dejando de banda este apunte de cultureta general del mundillo, que a algunos seguro que les gusta, no se me ocurre otra manera de calificar el trabajo de Arte Piazza con Dragon Quest V como excepcional, ejemplar y maravilloso. Yo creo que lo han hecho perfecto. Utilizan el mismo mecanismo que utilizarán con Dragon Quest 4 y el resultado vuelve a ser digno de elogio, perfecto. ¿Algo que añadir? Apartado de la gente esta de Arte Piazza, buen trabajo. No, la verdad es que muy buen trabajo, han sabido trasladar la esencia del juego original de Super Nintendo, pero añadiéndole ese plus de mejora gráfica. Uno gráficos, sin perder la personalidad. Unos gráficos en tres dimensiones muy trabajados a todos los niveles, con animaciones, efectos muy cuidados, sabiendo sacar el mayor provecho de las capacidades de la portátil de Nintendo. Además del completo y excelente remozado gráfico, podremos jugar con una cámara fija que gira a 360 grados alrededor de nuestro personaje, ampliando siempre lugares visitables y secretos que se nos revelarán. Y el punto de vista que siempre tendremos es cenital, excepto, evidentemente, los combates. En primer plano tendremos a nuestros enemigos. El trabajo de Toriyama, en este sentido, pues yo creo que es muy notable, sobre todo en lo que hace referencia a la elaboración de los personajes. Con ese toque toriyamesco, todos los personajes transmiten una personalidad propia, y no solo los personajes. O sea, Dragon Quest tienes esa curiosa cualidad, en Dragon Quest tienes esa cualidad, yo diría casi única, de arrancarte la sonrisa en muchos casos por los graciosos diseños o los ridículos y extraños movimientos absurdos que realizan los enemigos. Sí. Es increíble, como no puedo atacar yo a ese enemigo, no lo puedo atacar, pero si me está echando un beso, si me está moviendo el cuerpo, que te partes la caja. Sí. No puedo. Ese es el toque toriyamesco de un enemigo en Dragon Quest, y aquí en la versión de DS también lo vemos. Hay que destacar también que Toriyama parece que ha recuperado el espíritu y las ganas de diseñar personajes, porque en Blue Dragon, digamos que no se lo ocurrió demasiado, y ahora en los remakes de Dragon Quest los ha vuelto a coger con ganas y ha hecho diseños chulísimos. Sí, sí, sí, la verdad es que estamos ya, la gente que hemos visto cosas de Toriyama durante bastante tiempo de nuestra vida, pues siempre vemos que siempre utiliza los mismos cánones, la misma cosa. Bueno, ahora vemos que quizá en Dragon Quest ha sido un poquito más imaginativo, sí, y se le han ocurrido igual dos o tres cositas más nuevas para hacer. No obstante, con magna maestría, ¿eh? Nada que ver con el coleguita del Death Note y el Castlevania Judgment, que, bueno, risas y tal. Añadir a la gran variedad de enemigos algo de lo que no todos los RPG pueden presumir. Todo esto, además, también hace referencia a las magníficas ilustraciones de poblados y regiones del mapa mundi, que ayudan a situar también con mayor concreción las localizaciones del mapa. El diseño de escenarios y mazmorras es muy variable, lo vemos de todos los colores y tamaños, aunque algunos lugares más ricos en detalles, otros más pobres, pero bueno, en definitiva, gran variedad de escenarios y lugares a visitar. Durante los combates, de los cuales en jugabilidad lo haremos más, señalar que no han dedicado mucho tiempo a hacer nada del otro mundo con magias o ataques, lo cual tampoco es algo que haya que echar mucho en cara, puesto que la verdad es que la mayoría de juegos, las magias, te hace gracia verlas una vez, dos veces, la animación, y luego ya es más que un incordio que otra cosa. Recordemos de nuevo Dragon Quest para PlayStation 2, con cada combate, cada animación de cada enemigo, de cada personaje. Cuando corrían, cuando se iban corriendo, que los veías correr hasta donde hiciera falta, ¿sabes? Hasta, vamos, si había que atravesar la montaña, la atravesaban, no había problema, ¿sabes? Te salía más a cuenta matarlo que en fin, pues esto no lo han, mejor por lo que hablaremos luego en jugabilidad sobre el tema de las animaciones de magias y demás, que pueden ralentizar bastante el combate. Sonido. Y hablar del apartado sonoro del juego es arrodillarse y alabar a Koichi Sugiyama, uno de los grandes. Una banda sonora orquestada con alta calidad a la que nos tiene acostumbrado Sugiyama, con los motivos típicos de Dragon Quest V, con su antológico opening, como acabamos de escuchar, y su música perfecta para cada lugar que visitamos. Es una banda sonora que no decae. Da gusto poder disfrutar de ella en una consola portátil, en una calidad más que decente. Y solo me queda decir, Sugiyama, que no te pase nada. ¿Por qué? Que nos tienes que dar todavía mucho. ¿Por qué? Pues porque tiene casi 80 años. Joder, chache, pero... Pero hombre, pero... Yo estoy convencido de que este hombre ha disfrutado con su trabajo y seguro que está hecho un chaval. Pero hombre, la edad pasa para todos. Y el tío es del 31. Echa cuentas. Joder, pues ya ves, tío. Yamauchi Style. Eres la alegría de la huerta de Cheche. A ver. ¿Sabes cómo a uno inyectar energía positiva, de verdad? Claro, a ver, este programa no lo va a escuchar nunca Sugiyama. Yo desde aquí le pido, por favor, que se cuide. Que no te mueras. No te vayas todavía. Tienes que hacer el 9 todavía. El 9, el 10, lo que hagan falta. Necesitamos que estés aquí. Porque este tío es uno de los grandes. Está allá arriba y hace obras de arte, piezas increíbles, sublimes. Bueno, el juego no tiene ni voces, ni graznidos, ni nada por el estilo. Efectos sonoros son los tópicos típicos, apenas sufren cambios. Jugabilidad, viene chicha. En Dragon Quest V, la prometida celestial, tenemos una buena definición de juego de rol clásico japonés. Es la pura esencia del JRPG, explorar lugares, llegar a localizaciones habitadas, interactuar con el escenario, con sus habitantes, descubrir qué ocurre, implicarte, viajar a mazmorras, eliminar a enemigos finales y seguir avanzando. Y sí, también lo es el tema de los combates aleatorios. Ese gran enemigo para muchos, Tony. Hola. Yo opino que realmente para los que no son muy fanáticos de los juegos de rol, los combates aleatorios, con una diferencia entre uno y otro de a veces ni 10 segundos, es una verdadera putada. Si haces esto, hay que hacerlo como en Dragon Quest, como en este juego que estamos analizando hoy. Combate, enseguida la interfaz de combate, enseguida ataques, sin florituras que lo ralenticen y aligerando rapidito. De lo contrario es un fastidio, estás perdido en una mazmorra y no llegar nunca a ningún sitio, y eso quema mucho. Por tanto, yo creo que si hacen combates aleatorios, aunque aquí lo ponen porque es el juego del 92, ya la cosa, pues claro, ahora ya cada vez se ven menos juegos con combates aleatorios, utilizan otro tipo de fórmulas, que la cosa sea rapidita, para poder seguir adelante cuanto antes. Si con cada combate nos da tiempo de ir a comprar tabaco al estanco debajo de casa, malamén, como decimos aquí en Cataluña. Opiniones sobre el tema combates aleatorios. Dani. Bueno, yo opino exactamente lo mismo que tú, que es mucho mejor tener combates rápidos, directos al grano, con menús sencillos y directos, y no como por ejemplo pasaba en Final Fantasy X, que bueno, para lanzar un ataque venía la animación de cómo invocaban al mostrenco, de cómo sacaba fuego y de cómo y eso, una vez vista 10 veces la misma animación, cansaba mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que el género ha evolucionado lo suficiente como para introducir mejoras en la forma de presentar esos combates. Claro. Algo que hacía, por ejemplo, los Toadies muy bien es que iba disminuyendo la frecuencia en la que aparecían los combates a medida que ibas subiendo nivel. Entonces llegaba un momento que te podías recorrer la mazmorra sin apenas encontrarte a ningún enemigo. Y si te encontrabas realmente un enemigo, era alguien que te iba a ayudar a subir nivel. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, por otro lado, estamos hablando de un remake de un juego clásico. Ahí está la cosa, claro, que es la base de un juego de año 92. La cosa exacto. Ya ha evolucionado hacia otros caminos. Y bien, yo creo que la cosa va por lo que estamos comentando. Bien, seguimos. Bueno, Dragon Quest tiene además otros elementos que lo dotan de más personalidad en su género. O sea, lo que acabamos de comentar es, digamos, las leyes generales del JRPG, ¿no? Luego, Dragon Quest se define por otro tipo de cosas. Por ejemplo, la dificultad. En Dragon Quest no te regalan nada. No te regalan nada. Los enemigos también te hacen críticos o también te tienen ataques poderosos, y el hechizo de revivir no lo adquieres en la primera hora de juego, precisamente. Resucitar al personaje muerto te costará dinero en una iglesia, y si te han matado, además, pagarás por cada personaje muerto que tengas que resucitar, y si eso sí te queda dinero, porque al morir pierdes la mitad de lo que tenías. Oye, ¿Qué recuerdos? No te regalan nada. ¿Qué recuerdos? No te regalan nada, pero eso es un reto. El de teletransporte, el hechizo de teletransportarte, por ejemplo, te lo tienes que currar 3 pueblos. Y luego la recompensa vale la pena mucho. Claro. Y es más, es algo que, pues, tienes que. Te obligan a conseguirlo, porque si no, puedes ir a cierta parte del mapa, etcétera. O sea, bueno, todo el juego es como una delicada pieza de relojería en la que todo encaja perfectamente. Hostia. El tío, qué bien me ha quedado. Ha quedado bien. El blogger. Bien. No el obstante, blogger. Amigo blogger, amigo Dani. Dime. Es una pieza de relojería donde la putada es constante, ¿vale? O sea, no hay reto. Bueno, hablo claro. Desde la profanidad de que yo estoy hablando del Dragon Quest 8, ¿vale? O sea, todo eran trabas, todo. Pero es otro juego, o sea, me estás hablando de Dragon Quest 8. Es como si te pones a hablar de Final Fantasy 4, no tiene nada que ver. Amigo Dani, una cosa. Bueno, después hago esta pregunta. Cuando acabemos apúntate cosas, Tony. Sí, no, cuando acabemos el análisis. Es interesante de cara al final del análisis. Vale. Bueno, como decíamos, no te regalan nada en Dragon Quest V y subir de nivel tampoco es sencillo como en otros juegos. Hay que echarle horas. Echémosle horas. ¿Qué las tendrás? Porque la duración del juego es elevada. Me guardo de aquí una reflexión que quiero hacer en las conclusiones, pero la historia principal son 40 horas, 5 arriba, 5 abajo. Y si te entretienes y te gustan las misiones secundarias, te pudra fácilmente 55-60 horas. Misiones secundarias o simplemente añadidos que alargan la experiencia de juego, pero con calidad en algunos casos, no de cualquier manera. A medio camino entre tema principal y sidequest estarían los monstruos. Nos ayudan en combate muchas veces, porque durante algunos combates los monstruos se encariñarán con nosotros, les caeremos bien y se querrán unir al grupo. Oye, ¿por qué no? Claro, dicen, oye, este tío se va de fiesta, yo me voy con él, me lo voy a pasar mejor que aquí en esta mierda mazmorra que nunca pasa nada. Claro, ellos nos ayudarán en combate y serán uno más, apoyándonos con ataques que nosotros, como humanos, muchos pues no podremos ni igualar, pues no somos como los bichos, pues somos humanos. Otra gran característica de la saga Final Dragon Quest. Eso sí. No. también tendrán sus limitaciones, que ya experimentaréis por cuenta vuestra. Ya os daréis cuenta de las limitaciones de algunos monstruos, que no son todos tan bonitos. Pero bueno, eso ya lo veréis vosotros mismos. Luego, también encontraremos objetos como las mini medallas. Sí, sí, las mini medallas, desperdigadas por todo el mundo, y que nos servirán para cambiarlas por valiosos objetos. Dirigiremos un museo o podremos jugarnos nuestros ahorrillos en el casino con divertidos minijuegos. Los objetos en Dragon Quest tienen otra variable que los diferencia de otros RPG famosos. En muchos RPG, atento, cuando compras un objeto en la tienda, un objeto caro, una armadura, un accesorio, luego te sientes un imbécil. Yo, esto es una opinión personal, ahora la comparto con vosotros. Sí. Pero en Dragon Quest tienes que ir a la tienda a comprar. Luego te sientes un imbécil al comprobar en otros juegos, en otros RPGs, cuando has comprado en la tienda, vas a la mazmorra que está al lado del pueblo, está el mismo objeto en un cofre o donde sea, te sientes como un gilipollas. Te has gastado todos tus ahorros. Totalmente. Y en la mazmorra de media hora después encuentras ese objeto. En Dragon Quest eso no pasa. O pasa muchísimo menos, tampoco vamos a ser exagerados. Entonces, para mejorar los atributos de tus personajes, tienes que comprar. Ahora bien, tampoco hay una cantidad abismal de accesorios de equipo. Ese que siempre sobra y ocupa el fondo de la bolsa durante todo el juego. Y cuando vas a terminar el juego, miras la bolsa y ves el trapito de cuero. Trapito de cuero. Cuando ya vas equipado con tu armadura de piel de dragón y acabados de diamante y meteorito. O sea, ya ¿meteorito? Bueno, sí, en fin. Mola. ¿Es así Dragon Quest o no? ¿Objetos? Sí, sí, la verdad es que sí. No te puedes comprar un objeto hasta que no te lo has encontrado o hasta que no llegas a un cierto nivel. Bueno, sí, la verdad es que es lo que va en esta línea. Bueno, hablar también de la interfaz es bastante importante. Un elemento importante cuando se trata de un juego en el que hay que tener tantas cosas en cuenta. Un menú al que te dirigirás muchas veces y que debe ser rápido, ágil y visual. Bajo mi punto de vista, lo es y con creces. Yo creo que es rápido, ágil y visual. Como siempre, al principio irás un poco perdidito, pero enseguida te harás con el funcionamiento y le sacarás el máximo provecho. Para ir acabando, comentar lo que no queda dicho de las anteriores apariciones del tema de batallas en este análisis en Dragon Quest V. En muchos momentos del juego no te puedes despistar, porque unos enemigos con un golpe de suerte te pueden amargar la jornada. O sea, en Dragon Quest no hay que dejarlo todo al atacar. Vigila, utiliza habilidades que irás aprendiendo, magias, controla no quedarte sin puntos de magia, aprovecha al máximo las capacidades de tus compañeros para hacer las mejores estrategias de combate, porque si no, tu avance será lento, retrocediendo más veces de lo normal a posadas donde descansar y recuperarte. Si tú vas a saco, te van a hacer más daño de lo que realmente podrías evitar con una buena estrategia y acabarás yendo a posadas más veces de lo que deberías ir. Entonces, recomiendo en las batallas mucha concentración y sobre todo mucha concentración con los enemigos clave donde no te puedes despistar. Apuntar un tema más, y es el de la particularidad que en teoría debe ofrecer una consola como Nintendo DS, que es ni más ni menos su lápiz óptico y su pantalla táctil. Casi inexistente, yo por no decir que inexistente para la función que le han dado. Su uso se reduce a un minijuego, pero queridos oyentes, por experiencia todos sabemos que para darle un uso estúpido a la función táctil mejor no darle nada. Y que es por eso por lo que han optado la mayoría de desarrolladores después de unos principios en la vida de Nintendo DS cargado de estupideces supinas con el uso de la táctil. Así que casi mejor dejar el tema de la táctil a como lo han dejado. Conclusión del juego y nota. Dragon Quest V con una localización genial, traducido con mucha dedicación a muchos castellanos, tantos como dejes y acentos famosos tiene nuestra lengua y otros idiomas, castellanizados en texto de forma magistral, muy bien hecha, muy buen trabajo que te logrará sacar de vez en cuando bastantes sonrisillas. Bajo nuestro punto de vista, Dragon Quest V es compra obligada para aquellos ávidos de juego de rol clásico de calidad y largo de narices. Viendo cómo está la cosa, sobre todo en Nintendo DS, con un catálogo empobrecido, por decirlo de alguna manera, y machacado seguramente por la piratería, un juego como Dragon Quest V, que por algo más de 30 euros te garantiza entretenimiento, diversión, emoción y duración, es una excelente inversión. Y todo acaba en on, y no ha sido por querer, pero a todo cabrón, eso. Nota. 9. Un 9. Y pollastrable. Y pollastrable, evidentemente. Yo creo que es un 9 como una casa. No le encuentro motivos para bajarle la nota a este juego. Es un 9, es un excelente remake, un muy buen trabajo. Pollastrable. Bien, amigo Dani, como veo que usted es un tío que maneja sobre la saga Dragon Quest y tal, Dragon Quest 8, igual que bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de una saga más popular aquí en nuestro país y tal, como vendría a ser Final Fantasy, tenemos claro que Final Fantasy 6 o Final Fantasy 7 son los mejores y tal. Dragon Quest 8, digamos, ¿qué lugar ocupa dentro de esa hegemonía de los grandes Dragon Quest? Más o menos. Es Dragon Quest 8 es un gran juego. Lo que pasa es que no está entre los tres mejores tranquilamente. Uh-huh. Yo creo que el orden sería 5, 6 y 4. O sea, estamos ante el mejor, estamos ante el mejor Dragon Quest. Para mí, yo creo que es el mejor Dragon Quest. Hay gente que le gustó más el 6, ¿vale? Pero este lo veo tan redondo que para mí se merece el título al mejor de la saga, vamos. Uh-huh. Dragon Quest VIII fue un juego muy, muy esperado, muy anticipado. Estuvo mucho tiempo en desarrollo, sufrió muchos retrasos. Y yo creo que eso acabó afectando a la calidad final del juego. Y aún así es muy buen juego, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que quizás aquí en Occidente estábamos más acostumbrados al típico de RPG de los Final Fantasy que no tiene demasiado que ver. No. Y cuando nos llegó Dragon Quest dijimos, ¿qué es esto? Claro. No, yo tampoco quiero criticar aquí Dragon Quest 8, ni mucho menos, porque en su día me gustó mucho y tal. Y no es el típico juego que a mí me guste, quiero decir. O sea, encontré cosas que no me gustaban, igual que no me gustan de Final Fantasy 6 o Final Fantasy 7 o Lost Odyssey, ¿sabes? O sea, son cosas puntuales y tal que a mí como jugador de otros géneros, pues... Porque no te gustan los exactamente. Juegos de rol japonés y no, ya está. No hay que sacar... No le dé más vueltas. Que no le dé más vueltas a los oyentes, me refiero. Que no me lo saquéis de contexto, que para nada. No sé quién yo para opinar sobre Dragon Quest o de esto. Pero sí que es verdad que me interesa... saber más o menos después de jugar el 8 con qué me voy a encontrar en Dragon Quest 5, ¿no? Porque Chache me dice con 90 y guay, de puta madre. Pero claro, ¿es mejor que el 8? Pues genial. La verdad es que, hombre, me dan ganas ni que sea de probarlo, francamente. Desde luego, lo debería ya hacer. Solo ni que sea por los diseños de Toriyama, que soy más fan de Toriyama que del propio Dragon Quest, ¿vale? Entonces yo solo por ver los diseños de Toriyama jugaría este juego. Igual que juega Dragon Quest 8, juega Blue Dragon o... Yo quiero añadir una cosa. Yo con el tema argumento no he querido decir nada, porque esto lo tenéis que disfrutar vosotros cuando juguéis. Pero sin decir nada, siguiendo sin decir nada, hay momentos del argumento realmente sobrecogedores. Uh-huh. Y eso es un punto. Es decir, no todos los juegos pueden conseguir realmente sobrecogerte de una manera como lo consigue en algún momento Dragon Quest V. Uh-huh. Eso marca, porque un juego que consiga realmente que tengas que tragar saliva, porque estés disfrutando, estés pasándotelo muy bien con una cosa que está pasando, que te está sorprendiendo, que estás quedándote con la boca abierta. Eso marca, y no lo consiguen todos, lo consiguen unos en mayor medida, otros en menor medida, pero este lo consigue, y muy conseguido. Y en DS con este remake, muy bien. Y sin dejar de movernos por las sendas del Dragon Quest 8, Chache, ¿mejor historia que Dragon Quest 8? Desde luego, es ¿sí? que sin ningún tipo de duda. Sin duda. No, ya hemos dicho en el análisis, de la historia principal en Dragon Quest 8 te ibas 10 horas, 12 horas tranquilamente con sus misiones, para luego volver a recuperar la trama principal. Y no pasaba nada. Y no pasaba prácticamente nada. Además, había situaciones estúpidas como el... bueno, penosas. Es que en Dragon Quest VIII yo creo que lo que le mata es el Rey Maldito. Sí, el Throde. El personaje del Throde, del Rey Maldito, es lo que le quita toda la épica al juego. Yo creo que es un bufón. Uh-huh. Y que mata la historia desde su base. En cambio, en Dragon Quest V... tienes una historia que es un dramón. Uh-huh. Es un drama familiar desde principio a fin. Uh-huh. Sí, sí. Empiezas viajando con tu padre, sigue la historia, pasan cosas en esa familia, acabas casándote, acabas teniendo hijos, acabas buscando a tu madre. Es un auténtico drama y tiene un montón de momentos que te sorprendes, que no te lo esperas y te dicen, hostia, ahora me pasa esto. Es una tragedia, es una desgracia. Es una familia maldita que se tiene que enfrentar a todo el reino del mal. Ellos solos, todo les pasa. Bueno, es una historia muy buena. Es muy fácil de relacionarte con ellos. Claro, y sí que es cierto, bueno, que a lo mejor le cuesta un poco arrancar. Al principio bien no sabes qué narices pasa, pero luego cuando ya te han situado, realmente es sorprendente. Bajo mi punto de vista, una muy buena historia y claro, seguramente por eso también se le considera, o bueno, está entre los eruditos de Dragon Quest, entre los mejores. Una gran historia, una gran historia como se merece. En fin, cerramos el tema, ya son la 1:15, Dragon Quest 5, si tienes una DS, si quieres utilizarla, si te gustan los juegos de RPG, es que no tienes ni que pensártelo. Dragon Quest 5, gran tema. Dani. Bueno, yo lo que sí que quería decir de la saga Dragon Quest es eso, que ha sido una saga que siempre ha estado innovando y aportando cosas al género de los RPG. El primer Dragon Quest salió en un momento en el que los juegos de rol tenían más que ver con la saga última y este rol para PC tan duro. Uh-huh. Y se quiso introducir el género en Japón y en consola, y lo que hicieron fue adaptar al público al que querían dedicarlo todos los elementos de RPG, con interfaces más sencillas, historias para todos los públicos, gráficos simpáticos, etcétera. Gran aportación. Todo esto ha sido gracias a los Dragon Quest, que luego han ido siempre innovando. El tema de capturar monstruos, que ahora se está tan de moda en Pokémon, empezó también con Dragon Quest. El tema de los combates en primera persona, todo esto. Entonces, estamos ante la oportunidad de revivir uno de los grandes del género que por fin ha llegado a nuestro país. Yo creo que nadie se lo debería perder. Muy bien. Pues ahí las valoraciones de un experto. Bien, pues creo que ya nos toca... Ver anime. Muy bien, pues ver anime. Veri anime. Vaya rimazo. One, two. Very Merum. Ah, no, que no era aquí. ¿Qué? Ah, sí, claro. Nos hemos puesto a gritar. Ay, pues hoy os traigo nada más ni menos Nodame Cantabile. Ah, claro, es el manga este que ha editado Norma. Efectivamente. Ah, claro, por eso me sonaba tanto. Es un manga que recientemente ha editado Norma. Y en el 2004 fue considerado el mejor shogo que salió en ese año en Kodansha. Que es una cosa bastante importante. Para los que no sepan qué es un shogo, pues es un manga dedicado básicamente a chicas. Y es rollo novela. Seguro que al Tony le gusta. Bueno, a ti te gusta un shojo. Sí, la rosa. Es que yo no he dicho que a mí no me guste, he dicho que seguro que a Tony le gusta. Si fuera algo malo, que me guste un shojo, me gusta mucho. La rosa de Versalles es un shojo. Es genial. Es un shojo, pero muy, muy shojo. Dentro de los shojos, lo más shojo. Es maravilloso. Claro. Sí, sí. ¿Y quién dice que no? Es tú el que lanza. ¡Broin! Bueno, pues bueno, la historia nos narra la vida de Shinichi Chiaki, uno de los mejores estudiantes de piano de su universidad, así como un excelente violinista. Pero a él, pues como que no le interesa mucho. El típico niño prodigio, ¿no? Sí, pero no le interesa Marisol, mucho. Marisol, Joselito. No le interesa mucho tocar el piano ni el violín. Lo que quiere es convertirse en director de orquesta. Toma ya. Y claro, pues él tuvo una disputa con su tutor de piano, ya que según su tutor de piano no le gusta cómo toca, y eso que es un niño excelente, por así decirlo. Y este lo manda a la aula de los perdedores. donde conoce a una chica llamada Megumi Noda. Pero, qué japonés es todo, ¿eh? A ver, es que sí, me da la sensación de que el educado es que trae un anime. Son todos iguales, todos los argumentos, tío. No. Lo llevan a la casa de los castigados y ahí conoce a uno. Y ahí a partir de ahí ya se mete en mano o lo que sea. Eres un anti-manga. Pero eres un anti-manga. Si es el primer shogo que hago. Ah. Eres un anti-manga. Es el primer shogo que hago. Vale, va. Sí, es verdad. Vale, va, sigue, sigue. Bueno, bueno. Según ella, pues, al principio, no sé, se ya siente cariño por él. Así de buenas a primeras. Y después como que se va enamorando poco a poco. Es la típica historia de amor que transcurre en una clase. Entre las Pero aulas. Es un poco extraño porque nos encontramos ante el típico chico prodigio y no la típica chica tonta, sino una chica que no encaja en ningún estereotipo. En verdad, o sea, nos encontramos con un personaje que en sí ya el aspecto, dices, no pega. Después, a ver, ¿cómo es eso? O sea, por ejemplo, tú imagínate. ¿Un manga y sin estereotipos? Sí, tú imagínate, una tía, ¿vale? La típica tía que sale en un shonen, ¿cómo es? Tontita, pero a su vez cariñosa, ¿no? Con tetacas. Con tetacas. Pues aquí no nos encontramos tetas. Oh. No nos encontramos tetacas. Nos encontramos con la chica que, si existiera de verdad, dirías, qué asco de pava. O sea, huele mal. ¿Pero qué dice? ¿Cómo? ¿Pero qué dice? Huele mal. ¿Que la tía de Madame Contabile huele mal? Huele mal. A Ceros, veces... Ceros está... Habla, Ceros, coge el micro, hombre, que yo no has dicho nada. Que no, me ha chocado el comentario del Edu. Huele mal. ¿Pero tío, cómo que huele mal? Pero huele mal. O sea, Prota, por ejemplo, a veces se le acerca y dice... ¿Cuánto hace que no te gusta? Si ¡oh, qué hola, la tía dice... ¡Olala! Pues hace 4 días, ¿no? ¡Venga, no jodas! O a lo mejor llegas a la... A lo mejor el prota va a la casa de la pava y por ejemplo, te la encuentras toda llena de hormigas, de platos tirados por ahí, de todo lleno de cajas. ¿Qué dices? ¿Qué huele mal? ¿A qué huele mal? Pues imagínase, 3 días sin ducharse, pues, o cuatro, según... Ay. 4 días sin ducharse, eso es una blasfemia. Pues sí, nos encontramos cosas así, ¿no? Una chica bastante peculiar. Mire, no Dumbledore, sé... yo soy el autor y tal como el pavo le dice, hueles mal, nena, yo pongo endo. Se acabó el manga, final, se acabó. Guarra, bueno. Eres una porcina. Efectivamente. Eres guarrísima, pava. No tarda mucho en decirlo. Ajá. Pero bueno. Como Chiaki ya sabe, allí ser director de lo que está en Japón como que no va a triunfar mucho. Y le gustaría viajar a países de Europa donde este tema ya se lleva mejor. Vaya. Pero tiene ciertos problemas. Tiene fobia tanto a los aviones como a los barcos. Joder, macho. Por el hecho de traumas infantiles de, por ejemplo, subirse a un avión cuando era pequeño y incendiarse el motor. Pues ya sabes. O en barco, ir en pequeño también y hundirse el barco. La mochila y a caminar. Es decir, es un niño maldito. O tienes otra posibilidad. ¿Cuál? El expreso de Link. Chuchu. También. Y te vas para allá. También. Claro, transiberiano. Pues aquí nos cuenta. Es ciruliano. Esto nos cuenta la historia, vamos. Un chico que quiere ser director de orquesta en Japón y aquí nos encontrará con el intento de hacerse un hueco en lo que sería la orquesta en Japón y intentar triunfar allí, cosa que le será bastante difícil. Tendrá que luchar con... competir. Competir con varias gente. Y en este caso tenemos como personajes principales a Shinichi Shiaki, el protagonista. Tiene 22 años, es estudiante de tercer año de la Academia de Música. Y como he dicho, es gran pianista y violinista, pero no le interesa mucho. Lo que quiere ser es director. Quiere ser el tío al poder. Sí, el Coco. Quiere ser el Coco. Efectivamente. Megumi Noda, que es la chica protagonista, pues es estudiante, tiene 21 años y está en segundo curso de la academia. Y huele mal. Y es pianista. Para Chiaki, pues como digo, es una chica torpe, no sabe leer partituras, no se ducha, tiene la casa destrozada. ¡Huele mal! Encima se aprovecha del prota yendo a casa cada día a cenar porque ella no sabe hacer comida. Es más, tiene la casa hecha una mierda, ¿cómo va a cocinar? No tiene ni platos. Pues ya se aprovecha de él. Después tenemos a Mine Ryutaro, que es otro estudiante de 21 años, que está en el segundo año también de la academia, pero en este caso, en vez de tocar el piano, es violinista. Su padre es dueño de un restaurante llamado Uraken, que la protagonista no tardará mucho en ir allí para aprovecharse también. Y tiene... Y apestar al personal. También. siente celos hacia el protagonista, y no por el hecho de que esté enamorado de la prota, como todo el mundo pensaba. Porque la puta Gerna. Efectivamente, ya está bien. A ver, tenemos una edad. La broma de apesta ya está. Es que, ¿qué quieres que te diga? Es que me ha impactado porque en el manga nunca han tocado este tema. Dime, claro. Nunca lo han tocado. Y bueno, pues no se entiende ser a Chiaki, no como todo el mundo pensaba, que es porque estaba enamorada de la prota, sino ya que tiene envidia de cómo sabe tocar el violín, el piano, y claro, el hecho de que a lo mejor con esfuerzo no pueda compararse con un genio. Ya hoy. No. Bueno, así empieza. Ya hoy es lo siguiente. Bueno. Oh, wow. Que tenemos a Masumi Okuyoma, que es un chico claustrofóbico, odia los sitios cerrados, está en cuarto año de la academia y él toca el timbal. A veces es confundido con una mujer. Ajá. Ya por su forma de actuar y de vestir. Y evidentemente está enamorado del prota. No. Sí, sí. Por lo que Nodame, pues, la considera como una rival y a menudo, pues, el chico intimida. Y la verdad es que sí, se puede confundir con la tía si no fuera porque tiene bigote y el pelo afro. ¿Dónde tiene bigote y el pelo afro? Bueno. Y huele bien. Sí, en este caso sí. La serie, pues, hablando de la animación y el dibujo, pues la serie cuenta con un buen dibujo y una buena animación, pero abusan demasiado de los planos estáticos. Es decir, que como muchas veces tenemos el hecho de la orquesta tocando y tal, pues se basan mucho en tener un plano de la orquesta y que suene la música. Lo que pasa es que suele cansar a veces que en capítulos que cada 5 minutos, 2 de esos 5 minutos sean escenas estáticas. Toriyama style. No suele pasar mucho, pero los capítulos que son conciertos o cosas así más interesantes sí que pasa. Vamos, rollo Carecano. Efectivamente. ¡Oh, no! Efectivamente. Bueno, Carecano yo creo que abusa más. Ah, vale. Porque al menos ahí te lo adornan con música o con algún gesto que otro del director. Pero Carecano no. Y hablando de la música, pues simplemente excelente. Encontramos todos tipos de estereotipos de música clásica. Escuchamos varios compositores, Mozart, Beethoven, y etcétera. O sea, muy buen anime, ya lo digo, se fue considerado el mejor shojo del 2004. El anime ahora mismo ya tiene una segunda temporada llamada el capítulo de París. Y el manga ahora mismo está publicado por Norma y es una buena compra, oye. ¿Y nos has hecho un spoiler? ¿Sí o no? Porque el manga continúa una trama diferente al anime. Ajá. Yo estoy hablando del anime. Vale. Ah, sí, sí. Vale, entonces bien. Buen apunte. Bien. Sí, sí. Y pues eso, de momento no hay licencia del anime aquí a Europa, pero supongo que dado el éxito que está teniendo Nodame tanto en manga, se puede que dentro de poco haya noticias sobre licencias. Perfecto, a ver si es verdad. Yo solo te voy a decir una cosa, Edu. ¿Qué? Entre lo de la muchacha apestosa y lo de el hombre que parece una mujer que tiene el bigote y pelo afro, me muero de ganas de pillar ese anime. Es que es Dios. Me muero de ganas, te lo juro. Mira, Edu, en Meri Anime no ponemos nota, yo le daría un 5. Es que es sobre 5. Es que yo le daría un 5 sobre 5. Es un show de humor. Me ha impactado, porque a mí me podías decir una mujer, una chica no estereotípica en un anime o en un manga y no sé, se me pueden venir ejemplos. Pero es que a que este no es estereotipo. ¡No! No, es que en ningún momento, en los personajes secundarios tampoco. Me he quedado... Es impresionante. Me he quedado todo roto. Entonces, a ver, ¿a esta le huele el coño? ¿Qué pasa? ¡Qué cerdo eres! Pues seguramente. ¡Que nos entendamos! Pues seguro que le huelen los alerones, amigo Dumbledore, que parece eso un Ferrari Testarossa. Ah, pasaremos al serrucho entonces. Sí, más bien sí. Pero bueno, usted no es que huela bien tampoco, ¿eh? No. No me importa. A usted la huevera no le huele. ¡Ay! Muy calderetas. ¿Calderetas? ¿Que calienta algo allí o qué? Bueno, a ver. En fin. Da igual. El protagonismo tiene ya este viejo asqueroso. ¿Qué? Sí, ¿qué? Que nos vamos. Cuando suena esta música, ¿qué quiere decir? Nos vamos. Que nos vamos. Pues nos vamos eso. Y nos despedimos del amigo Dani. Dani. Pues, oye, muchas gracias por invitarme, encantado de volver aquí. Pues ahora sabes. Que sabes el camino y vienes bien... Sí, he venido bastante bien hoy. Pues sí. No habrá problemas para que cuando le apetezca a su persona... A su merced. Venir aquí a compartir un ratito de radio. Exacto. Muy bien. Pues muy bien. ¡Hala, Edu! ¡Hala! ¡Hala, chaches! ¡Hala! ¡La mujer ala. Barbuda! ¡La mejor la mujer barbuda! ¡Hala, ceros! ¡Hala! ¡Adiós, Chocobo! ¡Adiós, Navi! ¡Adiós! ¿Decimos adiós a Navi? Sí, ¿no? ¿Desde sí, cuándo? Y Tony, que se despide también de ustedes. Venga, señores, Tony. Tengan cuidado en el volante y vuelvan hasta la semana que viene. Y no beban mucho. Los esperamos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!